eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino?